hemos trabajado sobre el perfil de la gente que acude habitualmente a las delegaciones a solicitar el acompañamiento del Estado por alguna u otra situación que bueno, los obliga a acudir a este espacio a solicitar acompañamiento más que nada desde lo económico. Y poder ofrecerles otras alternativas que tengan que ver con la superación, que tengan que ver con la formación y trabajar desde el perfil de instrucción que tienen cada uno de ellos y la historia laboral. Así que lo que han hecho las delegadas del Ministerio, acompañadas por un equipo que hemos constituido para esto, es trabajar sobre esos datos, sobre esa gente que acudía habitualmente a solicitar acompañamiento económico para poder garantizar los ingresos que necesita un hogar para subsistir, y le hemos propuesto una instancia de formación, capacitación, terminalidad educativa y un acompañamiento para promover el autoempleo y la capacidad emprendedora de estas personas. Así que eso es el programa en desarrollo que va a empezar en algunas localidades como es Santa Rosa, Pico, Santa Isabel, Victorica, Algarrobo, Alta Italia, Rancul, Alvear, General Hacha y Guatraché, en primera instancia, teniendo una población objetivo a la cual ya hemos convocado y ya hemos contactado, y ahora vamos con la propuesta concreta, y bueno, obviamente abierto a la comunidad para aquel que se quiera sumar, entendiendo esta lógica de capacitarse y ser acompañado por parte de la Dirección de Economía Social, que va a trabajar especialmente lo que es el perfil laboral de la persona y la posibilidad de promover el autoempleo como una alternativa de mejorar sus ingresos al núcleo familiar. La Dirección de Descentralización, que va a seguir trabajando en lo que es el contacto de esta población con esta posibilidad. Es un proyecto netamente de la Subsecretaría de Descentralización Territorial, y con aliados que tenemos en el territorio, que son las organizaciones de la sociedad civil, por eso está también nuestra coordinadora de este área, que nos facilita muchísimo en cada espacio poder conectar gente que tiene recursos para ofrecer, desde la posibilidad de formar población desocupada que no ha tenido la posibilidad de insertarse laboralmente y que requiere de un acompañamiento especial. Es mucha la demanda, digo, de esa población que necesita ser capacitada, pregunta. Sí, es mucha. Hemos tomado contacto. Vamos a empezar en una primera etapa con 138 personas con nombre y apellido que ya las hemos detectado, de las localidades más chicas. Después, sí, cuando ya sumemos Pico, Santa Rosa y General Hacha, es otro número, pero en esta primera etapa, que está arrancando ahora en el mes de agosto, estamos en estas 138 personas que nos interesa que estén dentro. A esto se va a sumar otra gente que, bueno, que comparta la necesidad de capacitarse y aceptar esta propuesta. Que estén dentro, quiere decir que estaban fuera del sistema. Totalmente. Es gente que, si no tenían el acompañamiento económico del Estado para solventar las necesidades de un hogar, no llegaban a fin de mes. Y estamos hablando de gente que ni siquiera tiene la posibilidad hoy de acceder a un empleo precario. Estamos hablando de un núcleo duro de la desocupación.